Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, vuelvo a escucharte. Bien, Jorge, seguimos circulando. Hace algunos días estábamos charlando fuera del aire con Pedro Barrios, director de infraestructura del campus de Maldonado. Hace algunos días hacíamos un registro fotográfico de lo que es esta piscina de descanso que está en construcción aquí en el campus y que no sé si ya hay una fecha prevista de finalización, pero que así, hablando coloquialmente, va viento en popa con un parate que se viene en unos días por el tema de la licencia de la construcción. Gracias, Pedro, por el tiempo. ¿Cómo viene el tema de todo lo que es la construcción de esta piscina de descanso? Buen día. Bien, con los tiempos que se manejan normalmente, estaba previsto que dure la construcción de la piscina un año, o sea que esperemos que para alrededor de agosto, septiembre, ya podamos tenerla funcionando. Y viene con los tiempos normales, bastante bien. Lógicamente ahora viene ya la licencia de la construcción a partir de este fin de semana y hasta mediados de enero aproximadamente. Y bueno, ahí retomarán las obras y esperemos que se sigan cumpliendo los plazos, ¿no? Me decías también hay otras obras que se están realizando, además de la piscina. Sí, tenemos parada la piscina principal, aprovechando que tenemos muy poca actividad porque, bueno, hay que hacer trabajos de mantenimiento, una piscina que tiene muchísima actividad durante todo el año y que también tiene sus años. Entonces, bueno, estamos cambiando algunos tanques, haciendo algunas otras reparaciones y, como te decía, aprovechando esta época que hay poca actividad para hacer todos esos pequeños arreglos y ajustes para después no tener que parar durante todo el año. La caldera siempre ha sido un tema, ¿no, Pedro? Un tema de que se parara y de pronto estuviera un tiempo en la piscina sin funcionamiento. Pero esto no pasa desde hace un buen rato. Esto es solo mantenimiento, no es reparación. Sí, es mantenimiento. Es mantenimiento y cambio de algunos tanques grandes que teníamos que tienen muchísimos años y ya están pidiendo un cambio. Pero sí, por suerte venimos bastante bien en ese sentido. Hemos podido corregir esos temas que durante muchos años estuvo la piscina parada por distintos motivos. Pero bueno, el funcionamiento viene siendo muy bueno. Los calderistas hacen un muy buen trabajo y el ingeniero Martín Pupo, que es el que está a cargo de todas las piscinas municipales, también ha logrado coordinar todo el trabajo de todas las piscinas con todo el personal que allí desempeña sus tareas. Y bueno, por suerte algo que hemos podido corregir y que sin duda va en beneficio de los usuarios. Eso te iba a consultar también, porque el hecho justamente de que ya están todas las piscinas en funciones descomprime la actividad aquí en el campus. De esta piscina. Sí, por supuesto, esta es una piscina que tiene muchísima actividad. Hay que tener en cuenta que la actividad comienza 5:30, 6 de la mañana y va hasta las 10:11 de la noche todos los días del año, ¿no? El resto de las piscinas también, pero con un poco menos de actividad. Así que cuando esta piscina se para, es mucha la gente que queda sin actividad y bueno, eso perjudica sin duda al usuario, pero bueno, te reitero, hemos podido solucionar esos problemas de años anteriores. Venimos funcionando con normalidad y se para cuando es sumamente necesario algún arreglo, alguna reparación, por justamente los años que tiene ya toda la piscina y toda la maquinaria que hay en caldera, ¿no? ¿Se va algún equipo de trabajo de aquí del campo para la playa deportiva? La playa deportiva ya lo estamos armando como todos los años, estamos ultimando los detalles, lo que tiene que ver con el contenedor, con el armado de la playa, y como todos los años esperamos comenzar el 2 de enero, si Dios quiere, hasta el 3 de marzo por lo menos. ¿Y de cuántos funcionarios tenés que depender? Y en este momento, regularmente tenemos de 7 a 8 personas trabajando en los dos turnos que tenemos en la playa, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, y son detalles, bueno, que estamos ultimando ahora con con José Martín, y coordinando los eventos que vamos a tener durante todo el verano, que ya tenemos prácticamente casi todos los fines de semana con actividades programadas. Bien. Jorge. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, ¿y tú, Jorge? Muy bien. Lo que mencionabas de la reparación en la piscina principal, ¿significa eso que las... Mantenimiento, Jorge. ¿Qué dije yo? Reparación. Ah, perdón, bien, bien. ¿El mantenimiento de la piscina principal abarca también enero, por ejemplo, o ya queda habilitado para quienes se inscribieron para el verano? No, la idea es a partir del 2 de enero que ya esté pronta. Bien. Justamente se paró ahora porque también hay reinscripciones para las actividades de verano y aprovechando ese parate es que estamos haciendo todas estas reparaciones y arreglos. Lógicamente que los tiempos que nos pone el ingeniero siempre son estimativos, ¿no? Puede surgir algún inconveniente, pero si todo va dentro de lo normal, todos los trabajos dentro de los plazos estipulados, el 2 de enero estaría de nuevo funcionando. Bien, ¿ya hay calendario que se pueda estar confirmando para actividades en el estadio, ya sea futbolísticas o espectáculos artísticos? Tenemos un par de reservas del estadio para el día 13 y 16 de enero con partidos internacionales. No les puedo decir quién porque no está 100% confirmado, pero está en la reserva del estadio. En el correr de esta semana y la que viene también pueden quedar confirmados un par de partidos internacionales más para darle una buena actividad de verano al estadio. Estaría muy bueno. Gracias por esta charla, Pedro, y felices fiestas. Que sea bueno el 24 para ti. Igualmente para ustedes, que tengan una muy felices fiestas. Muy amable. Bien, Jorge, cerramos. Nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.